en El Salvador. La técnica de esparcir pesticidas en los cañales, haciendo uso de avionetas, provoca daños en ríos y en la salud de las comunidades aledañas. Ante el panorama poco favorable, se impulsan iniciativas agroecológicas para que eviten el uso de químicos. Más información con nuestro corresponsal Alfredo Carías. Desde que padece la enfermedad, tuvo que dejar de trabajar y apenas le alcanza para comprar la medicina que calme los malestares que le provoca la insuficiencia renal que padece don José Cipriano Rivera, del caserío Ceibillo, en el cantón San Antonio, en el municipio de Jujutla. Me sentí mal otra vez, como al año. Ya fue el año pasado, ya me dieron el riñón que me estaba sangrando por el orín. Entonces ya hice y me dijo el doctor, tenga cuidado, porque ahorita ya va dañado el riñoncito. Bueno, yo pues me puse otros dos tratamientos, me sentí bien, pero como uno pues no tiene los medios para seguir el tratamiento y reposar, yo pues trabajé. Y así directamente, como a los 4 meses, pues me volví a sentir mal. Fui a hacerme los exámenes, que estuve con un especialista en riñón ahí en Sonsonate, y ya no fui por medio de que no tenía dinero ya, pues por los medios. Esta es la tragedia que padecen alrededor de 400 familias de las comunidades de la zona costera de Huachapán, al occidente de la capital salvadoreña, las cuales sufren la contaminación de las fumigaciones de pesticidas por parte de las avionetas que el Ingenio Central Izalco realiza sobre sus casas por estar contiguas a los cañales de azúcar de dicha empresa, denuncia Rivera. Pues mire, aquí pues todos decimos por medio de los químicos que están tirando en las cañeras, porque hoy posiblemente hasta el agua está contaminando ya, porque vienen los aviones, vaya directamente ese químico que haya está en el agua, en los ríos. Vaya, se va a bañar uno, lo pueden resolver ahí por los poros. Así que nosotros hallamos que directamente de ahí viene ese problema. Ante tal situación de padecimiento de la propagación de la enfermedad renal crónica, se desarrollan iniciativas agroecológicas que promueven la independencia del uso de pesticidas químicos que afectan la salud y el ambiente. Comenta Benjamín Coreas, de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Recientemente creo que está despertando de ese sueño en el que lo tenía sometido la comercialización a base de agrotóxicos, en donde la gente está viendo, porque hay casos, es una problemática a nivel nacional, ¿verdad? En donde la salud de la gente está puesta en riesgo, y por esa puerta la gente está tomando conciencia, que todo veneno tiene consecuencias en su tierra, en su producción y ahora en su salud. Un ejemplo de esta producción alternativa de cultivos orgánicos se desarrolla en el caserío Morro Grande, en el municipio de Huaymango, de la zona sur de Huachapán, donde las mujeres principalmente cosechan sus alimentos a base de fertilizantes y repelentes naturales, sin químicos, nos cuenta Beatriz Tobar, mientras la entrevistamos en medio de su tarea de tapiscar el maíz en la milpa de la comunidad. Bueno, la diferencia que vemos ahorita, verdad, es que sí cuesta un poco con lo que es de los venenos orgánicos, porque como toda la gente estamos acostumbrados, ¿verdad?, a cultivar con lo que son los químicos, vemos sí una gran baja, ¿verdad?, en lo que es comparamos los cultivos, pero nos brinda una gran ventaja, ¿verdad?, porque como nos damos cuenta ahora en día, tantas enfermedades que se están dando, ¿verdad?, por lo que es los químicos, y entonces nos ayuda bastante. Las comunidades afectadas de la zona costera de Huachapán han presentado denuncias y demandas ante la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio de Salud Pública y hasta la Asamblea Legislativa, reclamando el alto a la fumigación de las avionetas del Ingenio de Azúcar, atención médica a las víctimas de la insuficiencia renal crónica y la prohibición de la venta y comercialización de los agrotóxicos en el país, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.